Cuando todo se pone gris, tú eres paz dentro de mí. Como calma en medio del ruido, como hogar donde puedo ir. No necesito más que tu voz para olvidarme de todo, porque cuando estoy contigo, todo vuelve a tener color. Mi refugio en la tempestad, mi verdad en la oscuridad. Si me pierdo, tú eres el mapa que me vuelve a encontrar. No es perfecto, pero es real. Lo que tenemos es especial, porque en un mundo tan frío tú me haces sentir normal. Y si algún día todo se va, quiero que sepas que da igual, porque lo que construimos nadie lo puede borrar. Quédate, quédate una vez más, una vez más, que contigo, contigo todo está en paz. Eres mi lugar seguro y ya, ya no necesito nada más. Porque cuando estoy contigo, todo lo demás se va. Necesito nada más. Porque cuando estoy contigo, todo lo demás se va.